Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC.es. Empezamos aquí con 11 canciones y una parte de ellas están dedicadas a este gran músico como es Eric Clapton, que recientemente ha cumplido años y ya pues está acercando, si no se ha acercado ya, a los 70 años, que por lo visto en su momento dijo que si llegaba a los 70 años ya no iba a hacer más giras este caballero de la orden británica, y que precisamente pues ha cumplido prácticamente los 70 años. Ese es su punto final según él, pero vamos, eso siempre se dice con muchos artistas como los Rolling Stones y similares, y todavía están tocando. Vamos a escuchar dos temas de él, en primer lugar con la banda Cream, como este tema llamado Passing the Time. So warm. Seguimos ahora escuchando a Eric Clapton con Willie and the Ham Jive. Recordemos que uno de sus LPs más famosos fue Slow Hand, que le dio el apodo a su estilo musical y a su nombre. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Y después de escuchar a Cream y Eric Clapton, seguimos con Lee Morgan, y el trompetista Lee Morgan nos ofrece este Desert Moonlight, la luna llena del desierto. Thank you. Thank you. De una luna llena pasamos a una luna azul de Kentucky, Blue Moon of Kentucky, de la mano de Patsy Cline. I said, Blue Moon of Kentucky, keep on a shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Blue Moon of Kentucky, keep on a shining. Shine on the one that's gone and left me blue. It was on one moonlit night, stars shining bright, whispered on high, love said goodbye. I said, Blue Moon of Kentucky, keep on a shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Blue Moon of Kentucky, keep on a shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Blue Moon of Kentucky, keep on a shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Well, it was on one moonlit night, stars shining bright, whispered on high, your lover said goodbye. I said, Blue Moon of Kentucky, keep on a shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Left me blue. Left me blue. Left me blue. Otra persona de cumpleaños es Astrud Gilberto. Vamos a escucharla en su labor de cantante, vocalista, digamos semi-instrumental en este portugués, Washerwoman. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Y de una portuguesa Washerwoman pasamos ahora a Superwoman, de la mano de George Duke, que falleció George Duke, con Eric Bennett. Thank you. Recordamos ahora a Arturo Sandoval con la trompeta, esta versión que hizo de My Funny Valentine, ese gran estándar. Thank you. Seguimos con Charles Mingus en Confidencias en la Madrugada y este Bird Calls. Thank you. Seguimos ahora con instrumentos de viento de la mano de Mario Meadows, este de Child in Me, el niño que hay dentro de mí. Del saxofón y instrumentos de viento pasamos al piano de la mano de Ivan Lins, el brasileño Ivan Lins, que también cumplió recientemente años, este Meu Piano, mi piano. Toda fé e ousadia, e e que quando some junto vou eu, junto vou eu. És o meu piano, meu saco de pancada, amor e camarada, minha vida. De pancada, amor e camarada, minha vida. Quando solto o peso dos meus dedos sobre teu corpo sonoro e macio, te transmito toda a fé e ousadia e toda a energia que me consome e que leva meu nome e que quando some junto vou eu, junto. Finalizamos con Brian Simpson y este Soul Embrace. Bien, aquí finaliza Confidencias en la Madrugada y te esperamos la siguiente edición, que será mañana a la misma hora en el RFC Radio 12 a 1 de la noche. Buenas noches, saludos de Palaciego y sigue con nosotros.